lo que es la ciencia. Yo tenía una hija, y mi hija se murió por ahí, y nunca más volvió a la casa a comer a la hora que se tiene que comer la cosa. Somos lo que comemos. Comer es un acto biológico o cultural. Modificaciones del cuerpo humano a partir de las modificaciones de los hábitos alimenticios, los trastornos alimenticios y digestivos. Soy una chica normal. Estoy contenta con mi cuerpo. Soy una chica normal. No he hecho dieta. Soy una chica normal. Como de todo, soy una chica normal. Me acepto como soy. Normal. Normal. Normal. Si yo te dijera gorda vos, ¿qué me decís? ¿Por qué se somete a alguien a la tortura de no comer? Y hablando de buenos modales... Buenos modales en la mesa. ¡Qué buen pesto! ¡Qué pesto especial, La boca y la dentadura. Necesitamos tanto tiempo, Importar comida de Etiopía en plena hambruna es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Es muy sabroso. Es inmoral. Hay un pibe llorando de hambre. ¿Cómo no hacemos nada? Aparte de comerla. Claro. Todos los hombres echan panza después de unos años. No sé si todos. Bueno, la mayoría. ¡Cállate!